Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Fechas, en donde ya empezamos a ver los panes de muerto, las calaveritas en las escuelas, y la muerte es un tema que todos los mexicanos traemos en nuestra mente, ¿qué mejor que escuchar la ópera Fausto de Charles Gounod? Pues sí, empieza esta primera escena del Fausto de Charles Gounod con Fausto, un erudito avejentado que determina que sus estudios no le han conducido a ningún lado y que solo lo han hecho desperdiciar su vida y alejar el amor. Con esta aria que escuchamos, Rien, en vain j'interroge, nada, en vano cuestioné. Intenta suicidarse dos veces con veneno, pero se detiene cada vez que escucha un coro. Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Y puisque la mort me fuit. Pues hemos seleccionado esta ópera maravillosa de Charles Godunov, francés, una ópera en francés que nos habla sobre este tema de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay condenación? ¿Hay salvación? Y pues otro de los personajes centrales de esta ópera es el diablo, Mefistófeles. S'enterrer au terme du voyage et je suis avec ce breuvage le seul maître de mon destin je suis avec ce breuvage. Aquí escuchamos a Nicolai Gedda con este personaje que le queda de una forma maravillosa a su voz, Fausto, que maldice a la ciencia y a la fe e implora asistencia del infierno. Entre un coro que parece disuadirlo a esta invocación, aparece Mefistófeles en un dueto maravilloso con esta aria que se llama Mi Voici. Me Voici, aquí estoy. Y con una tentadora imagen de Margarita en su rueca, la bella mujer que Fausto ama, una jovencita, persuade a Fausto de comprar los servicios de Mefistófeles en la tierra a cambio del infierno. Así. Bueno, pero ¿quiénes piensan en la muerte? Los viejos pensamos más en la muerte que los jóvenes. Juventud, divino tesoro. Mefistófeles le dice a Fausto, ¿qué quieres? ¿Poder? ¿Dinero? Y el anciano Fausto le dice, quiero vivir, quiero juventud para amar. Es entonces que el cáliz de veneno que estaba a punto de ingerir Fausto antes de llamar al demonio, caracterizado como Mefistófeles, se transforma mágicamente en un elixir de juventud, transformando a Fausto en un apuesto joven caballero. Pues sí, Fausto es una ópera en 5 actos basado en la novela de Goethe, del mismo nombre Fausto, en idioma francés por Charles Godunov. La fecha de estreno fue el 19 de marzo de 1859. Y los personajes, pues tenemos a Fausto, que es un anciano erudito, un tenor lírico, a Mefistófeles, que es un bajo, y a Ciabel enamorado de Margarita, soprano ligera. Pero antes de adentrarnos un poquito en lo que es esta maravillosa ópera de Charles Godunov, quisiera que escucháramos de viva voz a Luca Pizzaroni, que desde el Teatro Real en Madrid nos habla de esta caracterización de Mefistófeles, en donde en una licra de goma, de látex, le imprimen todo el cuerpo, los órganos, varias caracterizaciones, bueno, todo lo que implica el trabajo de vestuario dentro de un trabajo de ópera, esto en el Real de Madrid. Yo canto Mefistófele en el Fausto Gounod. Soy el malo de la obra. Es un placer tener la suerte de poder hacer un papel así en el escenario, porque me encanta hacer los malos, porque está muy, muy, muy divertido. Es un trabajo muy difícil, porque tengo que un montón de cambio. Entonces no tengo mucho tiempo para descansar, y Mefisto es un papel muy largo, estoy en el escenario mucho, de verdad. A veces tenemos cambio, tengo como 3-4 minutos para cambiar completamente de peluca, costume, todo. Eso de verdad es muy difícil. Yo creo que debemos destacar el personaje de Mefistófeles, que tiene 7 cambios, no solamente de vestuario, sino de pelucas. Lleva varios tipos de pelucas, lleva una calota, que para quien no sepa qué es una calota, es una calva, que en realidad es como un gorro de baño que hacemos aquí dentro del Teatro Real con látex, y tiene que ser muy fina, porque en realidad tiene que quedar como si fuera un condón transparente, que nosotros maquillamos, pegamos y adaptamos a la persona que lo va a llevar. Y bueno, pues hay cambios rápidos y es complicadísimo. Él lleva como traje base una malla. En una de las apariciones, cuando aparece de Jesucristo, parece que va todo su cuerpo tatuado con un esqueleto, y eso en realidad es una malla que hicimos nosotros aquí. Se serigrafió y se cortó de una manera muy determinada, muy difícil fue la preparación de la malla, pero cada cantante, en este caso tenemos 3 repartos, lleva una malla única y exclusivamente hecha para él. Arriba, ¿no? ¿Qué hace esto? El problema no es ponerlo. El problema, de verdad, claro. Lleva muchos cambios muy rápidos, hace mucho calor, suda. Claro. Atención, por favor, faltan 15 minutos para el comienzo de la representación. A vosotros, Sati. Cuando uno tiene el maquillaje y cuando uno tiene los costumes, de verdad cambia todo, porque te sientes una otra persona. A mí me encanta que cuando salgo de un escenario, este trabajo me permite de ser un otro hombre. Ahora Ahora mismo lo que están haciendo es cogiendo unas sortijillas para que sirva de anclaje para poner las pelucas luego. Si esto no se hiciera, la peluca tiene mucho peso cuando le ponen las coletas y se va hacia atrás. Entonces lo que intentamos es hacer un anclaje aquí arriba para que cuando tú pongas la peluca, engancharla aquí y cuando tú pongas las coletas o pongas la corona, del peso no se arranque la peluca. A votre santé. Me encanta porque puedo mostrar que Mephisto es un personaje muy, ¿cómo se dice?, poliédrico. Es un poquito como Don Giovanni, así que se cambia cada vez que encuentra un personaje nuevo en la obra y se adapta y puede estar, ¿cómo se dice?, seductor en manera distinta, ¿no? Así que el trabajo es muy difícil, pero de verdad me gusta. Estas puestas en escena en el Madrid, en el Real de Madrid, ya después del 2000, tienen una tecnología maravillosa. Ojalá y la pueda usted ver en el internet, este Fausto del 2015 en el Madrid, en donde pues las caracterizaciones del Mephisto son tremendas. Aquí con Luca Pizzaroni en el papel de Mefistófeles barítono. Y bueno, ya en el segundo acto están en las puertas de la ciudad este coro de estudiantes y soldados que cantan una canción de bebedores: vino o cerveza. Bueno, Gudonov decidió tratar el tema de Fausto respondiendo al clima general de admiración por la intelectualidad germánica que se estaba creando en Francia y que generaría la adaptación de obras de Goethe para la escena francesa y el primer intento fallido de Wagner de estrenar en París. Fausto no fue aceptada en el Teatro de Ópera Nacional por ser poco vistosa, y el estreno en el lírico tuvo que retrasarse un año después. Pero bueno, para hablar de los pormenores ya de la ópera, tenemos aquí a José Luis Téllez, que es uno de los analistas y críticos del Teatro Real de Madrid. Fausto es la cuarta de las 15 óperas que nos ha dejado Charles-François Gounod, que como operista podríamos decir que fue un compositor de vocación tardía, porque inicialmente quería dedicarse solamente a la música religiosa. Era hijo de una pianista y de un pintor profesional. Lógicamente aprendió música y piano con la madre, y solamente ya cuando tenía 16 años es cuando decidió dedicarse profesionalmente a la música, muy en contra de la voluntad del padre, que quería que fuera abogado. El caso es que ingresó en el conservatorio, estudió con Lesueur, con Halévy, con Reija, y ganó el premio de Roma con 21 años, en el año 39. Esto eran 3 años, pensionado, bueno, en principio en Roma, y la experiencia de Roma fue fundamental para él, porque allí entró en contacto con Henri Lacordaire, que era un predicador de una elocuencia fascinante, y este hombre unió a todos los pensionados, los artistas pensionados en Roma en aquel año, y fundó pues una asociación de artistas cristianos, que así les llamó, en la que uno se integró inmediatamente. Había escuchado polifonía clásica al coro de la Capilla Sixtina, y entre la elocuencia de la cosa y la música de Palestrina y la música de la polifonía, decidió que se iba a dedicar exclusivamente a la música religiosa. Incluso, bueno, de hecho llegó a componer 18 misas y 3 requiem y una enorme cantidad de motetes y de piezas de tipo litúrgico, ¿no? Pero, en fin, incluso llegó a considerar seriamente la posibilidad de tomar las órdenes sacerdotales, aunque eso luego no lo llegó a hacer. Pero lo importante es que en Roma, aparte de todo esto, conoció a 2 mujeres que tuvieron luego una gran importancia en su vida profesional. La primera fue la hermana de Mendelssohn, Fanny Hensel. Estaba casada con un pintor que se apellidaba Hensel, y esta mujer, que era músico, pero vamos, tenía un talento extraordinario como compositora, como intérprete, pues esta mujer es la que le dio a conocer la música de Bach, que claro, Bach en aquel momento en Francia era un perfecto desconocido, la música de Beethoven y la música de su propio hermano, de Mendelssohn. Y la otra mujer, aunque con esta la relación profesional fue ya más tardía, era Paulina Viardo. Paulina Viardo era la hermana de María Malibrán, hija de Manuel García, claro, que era otra cantante extraordinaria, pero que además era una mujer muy culta, hablaba 5 o 6 idiomas perfectamente, muy inteligente, compositora también, pianista, y fue la que en último extremo le orientó su carrera profesional hacia la ópera. Entretanto, en el año 41 dejó Roma y con parte de la beca se marchó a Austria, y en Austria consiguió que le estrenaran una misa, y ahí es donde tuvo el primer contacto importante con la ópera, cuando vio una representación de la flauta mágica de Mozart que le causó una fascinación sin límites. Y luego fue a Alemania, estuvo en Berlín, estuvo en Leipzig, conoció a Mendelssohn personalmente, con el que tuvo muy buena relación. Mendelssohn le dio a conocer muchas de sus obras. Cuando vuelve uno a Francia, tenía una experiencia profesional, un conocimiento de lo que se estaba haciendo musicalmente en Europa en aquel momento, que ningún otro compositor de su misma generación en Francia podía ni de lejos alcanzar. No obstante, él empezó a ganarse la vida como director musical de las misiones extranjeras, llamaban las misiones extranjeras, y luego del seminario San Sulpiciano, y también dirigía el Orfeón de la Villa de París. Y naturalmente a lo que se dedicaba en todo este tiempo era a la música litúrgica. Pero aquí es cuando vuelve a intervenir Paulina Viardo y le consigue convencer para que escriba una ópera, para que la ópera le encargue, la ópera nacional, ¿no?, le encargue una ópera para estrenarla a ella. Esa obra fue Safo, sobre la historia de la famosa poetisa, que la estrenó en el año 51, y por desgracia Safo pues fue un fracaso. La Viardot, que tenía con todo mucha confianza en la obra, llevó la ópera a Londres. Ella era una cantante prestigiosísima, pero en Londres la obra tampoco tuvo éxito. Todavía la ópera de París le encargó otra ópera posteriormente sobre un libreto de Eugène Scribe, una historia de tipo gótico, ¿no?, que se llamaba La monja ensangrentada, que era un libreto que le habían ofrecido previamente a Berlioz, y se afirma que también a Verdi, pero que no, ninguno de los dos lo había querido. Y entonces Gounod hizo una ópera muy estimable, por cierto, que se estrenó en el año 54, pero que fue exactamente igual un fracaso. Entonces, todavía otra vez más, en el año 56, la ópera de París le vuelve a encargar otra ópera, que es un Iván el Terrible. Empieza a componer, pero el libreto no le gusta, al final lo abandona. Quien luego retomará ese libreto para escribir una ópera sobre ello va a ser Bizet, que había sido alumno suyo de piano, dicho sea de paso. Y en esas entra en contacto uno con León Carballo. León Carballo es una figura muy importante de la ópera francesa en este momento. Acababa de entrar como director del Teatro Lírico. Consiguió que al Teatro Lírico le dieran también una subvención oficial, porque a lo que aspiraba era a levantar el nivel artístico y el nivel profesional de ese teatro. Y entonces le encarga a uno, precisamente, Fausto. Le da un libreto, que el libreto es de Gilles Barbier y Michel Carré, que bueno, hicieron 36 libretos en colaboración. Uno de ellos, de los últimos, sería precisamente los cuentos de Hoffmann. Y entonces, bueno, concretamente con uno trabajaron en 6 óperas. La primera fue precisamente Fausto. Entonces partían de una obra de teatro que había hecho el propio Michel Carré a partir de la obra de Goethe, lógicamente, mejor dicho, de la traducción de la obra de Goethe que había realizado Gerard de Nerval en 1826, porque ninguno de ellos hablaba alemán, lógicamente, y mucho menos en esta época, ¿no? Entonces, el encargo con el tema de Fausto viene porque uno ya se había interesado por el tema de Fausto, por la obra de teatro, desde bastante tiempo atrás. En su propia autobiografía, uno escribe que, dice, yo había leído Fausto en 1838 con 20 años cuando viajé a Roma pensionado con el premio de Roma, ¿no? Que, por supuesto, la traducción de Gerard de Nerval también, ¿no? Dice, tuve la primera idea de la noche de Walpurgis, la famosa escena, que durante un paseo nocturno en Capri. Llevaba la obra conmigo a todas partes y anotaba todas las ideas que el texto me sugería, pensando que quizá algún día podrían servirme si intentaba abordar el tema para una ópera, cosa que no se realizó hasta 17 años más tarde. Esto lo escribe uno en 1885. La realidad es que en aquella época él no pensaba para nada dedicarse a la ópera, pero claro, muchos años más tarde, pues los recuerdos lógicamente se aglutinan unos con otros. El caso es que, eso sí, en el año 52... un periódico de Leipzig, un periódico musical que se llamaba Signales für die musikalische Welt, Señales para el Mundo Musical, publica una pequeña reseña de que Anna Zimmermann, la hija de un eminente profesor de piano que estaba en el Conservatorio de París, pues se había casado, dice, con un joven compositor que estaba trabajando sobre el tema de Fausto. Y es que, claro, en esta época Gounod, bueno, en la época de Roma Gounod, había compuesto una escena, pero no una idea de una escena operística, una especie de pieza sinfónico-coral, en fin, que era precisamente la escena de la iglesia, en la obra de Goethe, en la que está inmediatamente antes de la noche de Walpurgis, ¿no?, que tiene como protagonista precisamente a Margarita. Entonces él había hecho esa escena, que luego, convenientemente modificada, es la que aparece en el acto cuarto de la ópera. Y claro, conociendo ya su interés por la obra de Goethe, es por lo que le dan ese libreto y se pone a trabajar en él. Comienza a trabajar en el año 56, pero cuando ya tiene la obra muy avanzada, entonces León Carballo, el empresario, de repente suspende el encargo porque otro teatro de París, que era el Teatro de la Porte Saint-Martin, había anunciado para la temporada siguiente una obra sobre Fausto. Y entonces, claro, piensa León Carballo que no le conviene, no le interesa entrar en competición con el otro teatro con ese mismo tema. Y entonces le dice a uno que abandone el tema. Uno entra en depresión, como es lógico, porque había puesto mucho interés. Y entonces, pues para compensarle, Carballo le propone, le da otro libreto diferente, también de Carré, ¿no? Y que es un libreto sobre una obra de Molière, que es el Médecin malgré lui, o sea, el médico a su pesar. Y esta obra se estrena el 15 de enero de 58 y tiene bastante buena acogida, no vamos a decir que fuera un triunfo, pero sí tuvo la grandísima virtud de situar la figura de Gounod como un prometedor importante compositor de óperas ya en la escena francesa, ¿no? Total, que a finales del 58 resulta que el Teatro de la Porte de Saint-Martin abandona el proyecto y lo retira de cartel de esa obra sobre Fausto que había anunciado, y entonces Carballo aprovecha y a uno le insta a que concluya rápidamente la obra. Y efectivamente uno lo hace así, la termina en septiembre del 58 y la obra se estrena en el Teatro Lírico el 19 de marzo de 1859. Y además la que hace el papel de Margarita es Marie Mioland, que era la esposa, era una soprano muy famosa en la época, que era precisamente la esposa de León Carballo y que según todas las críticas de la época hizo una interpretación absolutamente inolvidable y maravillosa del personaje de Margarita. De hecho, es el personaje más interesante de la ópera, dicho sea de paso. El caso es que Marie Mioland tenía 32 años y luego sería la misma, escribiría para ella una o dos obras más, que sería Filemón Evodís y la otra, que es el Romeo, la celebérrima Romeo y Julieta. El personaje de Julieta está escrito también para ella. La primitiva forma del drama de Guno, del Fausto, era forma, claro, de ópera cómic, que era como se hacían las obras en el teatro lírico, es decir, partes cantadas, y con números cerrados, y partes habladas. Y la obra, bueno, pues se estrenó, se le dieron ese año 40 representaciones, pero no puede decirse que fuera un éxito. Tampoco fue un fracaso, tuvo bastante buenas críticas, Berlioz la defendió mucho, aunque había partes de ella que no le gustaban, pero publicó en el Journal de Debat un texto muy, muy elaborado, diciendo las partes que le gustaban y las que no, pero en todo caso señalaba que era una obra muy digna de tenerse en cuenta y que, a su juicio, marcaba el camino de lo que tendría que ser la ópera francesa moderna. Entonces hizo una crítica en ese sentido muy positiva. De hecho, León Carballo, que tenía mucha confianza en la obra también, al comenzar la temporada siguiente la volvió a reponer, pero tampoco la obra alcanzó éxito. Se le dieron, entre el final de la temporada y el principio de la siguiente, se le dieron 57 representaciones. Pero la realidad es que el rendimiento económico pues fue bastante exiguo. El promedio anduvo entre los 3.000 y 5.000 francos por noche, lo cual, claro, un teatro que lleno sobrepasaba ampliamente los 10.000 francos, andaba por los 11, casi 12.000, pues claro, era una cifra verdaderamente exigua, ¿no? Solamente hubo otras dos óperas que tuvieron, pues fueron un fracaso económico exactamente igual, y fueron nada menos que Las bodas de Fígaro y El rapto en el serrallo de Mozart. En fin, los gustos del público. El caso es que ningún editor se interesó por la obra, menos Antoine Soudan, que había fundado un editorial hacía poco, se interesó por ella y editó la partitura de canto y piano, que luego también este mismo editor es el que editó Carmen de Bichet, y claro, con esas dos obras nada más, la editorial se hizo absolutamente millonaria, ¿no? Pues aquí estamos escuchando el vocerrón de la Mirelle Freny, que, bueno, en el jardín ella hace el papel de Margarita. Hay una de las arias más famosas de esta ópera de Fausto de Godunov, cuando Margarita, que está con su vecina, ve unas joyas y dice que deben de ser de su admirador. Este es en el acto tercero. Margarita se prueba las joyas y es cautivada por cómo realzan su belleza, como canta en la famosa aria La canción de las joyas. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Ah, me río de verme tan bella en este espejo, en ce miroir. Bueno, vamos a escuchar precisamente con Mirelle Mathieu. Con Mirelle Freny, esta maravillosa canción de las joyas. Si Pues muy famosa se hizo Mirella Freni, la señora de la lírica, con esta aria de las joyas. Esta aria de las joyas se ha usado muchísimo también en la venta de joyas, en la publicidad. De hecho, hay extractos muy breves de las palabras del aria de las joyas en varias historias de la aventura de Tintín. En esta serie de cómics, Tintín y su compañero, el capitán Handuk, a menudo se encuentran con un grandilocuente cantante de ópera como Bianca Castafiore, que tiene un parecido nada ligero con una destacada Margarita Tardía. También está Emma Calve y pues su marca de fábrica es la canción de las joyas, que siempre canta a gran volumen, sin decir nada más que «Ah, yo me río de verme tan bella en ese espejo». Unas pocas palabras, más de estos versos. Toda la historia de Tintín, las joyas de Castafiore, deriva de esta aria famosa que nos está interpretando la señora de la lírica, Mirella Freni. Pero continuamos con José Luis Telles y este análisis sobre el Fausto de Charles Gounod. Hay sinfónico coral, las escenas del Fausto de Goethe de Schumann, está la Sinfonía Fausto de Liszt, está la Octava Sinfonía de Mahler, que toda la parte final es sobre fragmentos de la segunda parte del Fausto de Goethe. Hay una famosa obertura de Wagner sobre el mismo tema, en fin. Todas o casi todas las obras parten de la primera parte. Son raras, escasas, las obras que utilizan fragmentos de la segunda. En todo caso, la obra de Goethe, en total, las dos partes juntas, exceden ampliamente los 17.400 versos. O sea, es una obra que es irrepresentable, en el sentido de que duraría más de 24 horas. Es un empeño absolutamente imposible desde el punto de vista teatral. Pero, sin embargo, ha tenido una influencia absolutamente desmedida. La primera parte se publicó en 1808 y la segunda en 1832, ya muy poco antes del fallecimiento del gran poeta, ¿no? Pero Fausto está basada en una figura real que existió, un hombre que, bueno, que era de un doctor y parece ser que nigromante, que había nacido en Suabia y que luego la fueron expulsando de unos territorios a otros porque le acusaban de hereje, le acusaban de brujo y demás. Y bueno, se decía que iba siempre acompañado de un perro y que este perro era la encarnación del diablo. En fin, una figura pues bastante mitológica, pero que realmente existió. Y ese tema del perro que está encarnado, la figura del demonio en él, aparece luego realmente en Goethe. El hecho es que este hombre vivió entre 1480 y 1540, y se llamaba Johann Georg Faust realmente, y la primera vez que se publica una historia de él anónima, pero fue un editor que se llamaba Johann Spies, que lo editó en Frankfurt en 1587, una obra que se llamaba Historia von Dr. Johann Fausten, Zauberer und Schwarzkünstler, o sea, Historia del Dr. Johann Fausto, mago y nigromante, que luego además se hicieron varias ediciones espurias. La obra tuvo un éxito tremendo. Enseguida, en el 54, se hizo una edición inglesa, y esto es lo que inspiró luego a Christopher Marlowe para su famosísimo drama, que se editó en 1604. Y ese drama luego se tradujo al alemán, y en el alemán se adaptó para obras de teatro de marionetas, que está documentado que Goethe en su juventud llegó a ver alguna de ellas. Entonces, bueno, ha habido entre esa primera edición de Spies y la obra de Goethe más de 2 docenas solamente en Alemania de obras que tratan de Fausto, entre ellas pues está Lessing, Paul Weidemann, Friedrich Miller, Max Klinger, y luego ya posteriormente pues está Nicolás Lenau, en el cual se ha basado Liszt para el famoso Vals Mephisto, posteriormente Thomas Mann, en fin. En todo caso, el libreto de Jules Barbier y Michel Carré recoge muy bien, es muy fiel a la obra de Goethe en el sentido, claro, muy acortada, pero recoge las escenas, las presenta en su orden, incluso en muchos momentos es muy literal el texto, pero eso sí, el drama del personaje, digamos que se ha evaporado, que ha desaparecido. En Goethe, el personaje de Fausto, que se llama Heinrich, por cierto, el personaje de Fausto es un hombre, bueno, que está atormentado por una profunda insatisfacción vital, porque ha llegado a la vejez y no ha alcanzado por ello un conocimiento. El arranque precisamente de su famoso monólogo dice: he estudiado filosofía, leyes, medicina y también hay teología, y soy tan ignorante como era el comienzo. Literalmente, da stetig nun ich armertor un big so klug als wie zuvor. Esto es lo que dice. Entonces es Fausto quien reta a Mefistófeles más adelante, ya después de tener varias escenas con él, y le dice: bien, si tú eres capaz, yo seré tu siervo, yo te seguiré. Si tú eres capaz, y lo dice claro, como el que no tiene la menor fe en que eso ocurra, si tú eres capaz de proporcionarme un solo instante en que yo me sienta tan satisfecho interiormente que sea capaz de decirle ese instante: detente, cuán bello eres, ¿no? Verde ir zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Esas son las palabras memorables. O sea que esa es la pretensión de Fausto. Esta idea de la eterna juventud, que es lo que aparece en la ópera, es muy posterior. Aparece en Goethe cuando ya están en casa de la bruja, bastantes escenas más adelante. Y es entonces Mefistófeles quien quiere que Fausto beba la pócima que le va a dar la eterna juventud. Y Fausto es absolutamente renuente a ello, hasta que Mefistófeles, en un espejo, como si fuera al cine, vamos, le muestra precisamente la imagen de Margarita. Y entonces Fausto se deslumbra, y entonces es cuando quiere ser joven para seducir a esa muchacha, y bebe la pócima, ¿no? Es decir, este ansia de la eterna juventud que aparece en la ópera como el elemento principal, en la obra de Goethe es absolutamente lateral, y en realidad es una añagaza del demonio. Podríamos decir Fata Morgana, ¿no? como dicen los alemanes, el espejismo de la juventud, del amor y de la belleza. Es un engaño. Lo que en realidad quería Fausto era el conocimiento. Pero claro, esto, lógicamente, el espíritu maligno no se lo puede proporcionar. Entonces, claro, Desde el punto de vista musical, sin embargo, la obra está bastante más construida y está construida sobre todo con una pretensión que va mucho más lejos del libreto. Hay una significativa cantidad de elementos recurrentes musicalmente. Por ejemplo, es significativo que nada más empieza con un prólogo musical, momento orquestal de una gran belleza, de un gran dramatismo, está en fa menor, pero enseguida aparece un tema en fa mayor, que es un tema absolutamente superficial y que luego ese tema va a aparecer más adelante asociado al personaje de Valentin. Hay un crítico, Gerard Mannoni, que ha dicho con mucho tino que Gounod asocia este tema al personaje superficial de Valentin, muestra que lo considera como la expresión de un mundo convencional y ajeno a las inquietudes metafísicas del protagonista, las inquietudes metafísicas de Fausto. La obra no tiene una construcción sinfónica, pero la utilización simbólica de las tonalidades sí que tiene un peso verdaderamente importante. La obra, ya digo, empieza en fa menor, pero cuando aparece ya Mefistófeles y tal, se va hacia el relativo mayor, la bemol mayor. Y ese la bemol mayor va a ser precisamente la tonalidad de la famosísima romanza del tenor, Salut du mort, chaste pure, que luego va a ser también la del cuarteto del acto tercero y el del dúo del cuarteto del jardín del acto tercero. Y fa, pero en la modalidad mayor, va a ser precisamente la tonalidad del dúo que tiene él con Margarita también en ese acto tercero. Por otra parte, la dominante de fa, pero minorizada, do menor, es la tonalidad del acto del Harz, es decir, de la escena de la noche de Valpurgis. Y luego do, pero ya como do mayor, como dominante de fa, va a ser la tonalidad del final de la obra. Pero es que esa tonalidad es precisamente aquella en la que Margarita, en la escena de la iglesia, ha pedido impetrado la protección de los ángeles. Entonces, claro, es a través de la música, con la que Gounod nos muestra que quien salva a Fausto es precisamente Margarita. Porque Margarita, cuando canta la escena famosa de la rueca, la canta en la menor, que es el relativo menor de do mayor. Es decir, es Gounod con la música quien nos pone en contacto literalmente con el final del segundo Fausto, cuando dice esto famoso de Das ewig weibliche zieht uns hinan. Es decir, lo eternamente femenino nos impulsa hacia lo alto, podríamos traducir. Eso nos lo dice Gounod con la música, no es una cosa que esté en el libreto. En todo caso, el gran prestigio y la gran fama de que goza la obra a todo lo largo del 19, pues en el 20 ha ido, bueno, cosechando invectivas, pues a cual más feroces. Hay una famosa de Philippe Reliquet, un famoso crítico francés, que escribe que el Fausto Gounod es un Fausto en pantuflas reducido casi a una comedia entre Boulevard y Saint-Sulpiciana. Entonces, sobre esto, Christopher Sternfeld, que es un importante musicólogo estudioso de la ópera francesa, y dice y pone la obra pues muy en su sitio, que la principal objeción que suele hacerse a la versión de Gounod es que ha transformado al protagonista, que originalmente es un buscador de conocimiento, en un simple enamorado típicamente operístico. Pero esto, en realidad, lo que demuestra es que tanto el compositor como sus libretistas comprendían la naturaleza de la ópera como una operación industrial mucho mejor que sus críticos literarios y eruditos. Y concluye su párrafo Sternfeld de manera realmente sagaz y atinada, diciendo que un respeto exagerado hacia una obra maestra de la literatura mundial, como pueden ser las de Shakespeare, Cervantes, Dante o Goethe, puede no ser la actitud más eficaz para crear una ópera de éxito. Oh, pues ya estamos en el acto quinto, que es el acto final, en donde Mefistófeles, que trata de arrebatar la vida también de Margarita por medio de Fausto, que se ha perdido, él se va al infierno, pero Margarita, que se ha acercado a los ángeles, canta este coro de ángeles que anuncia que se ha salvado. Salvo, Cristo ha resucitado. Y es como termina esta gran ópera, que le invitamos para que se acerque en ella, la puede encontrar en el internet, en el YouTube, con estas grandes voces como la de la Mirella Freni y Nicolai Gedda en una puesta en escena en París en 1975. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana.